la soledad en tu dedo. Estado de coma. Ninguna bendición me aleja del borde. A pesar de mi corta estadía, me muestra inmundicia. Una sensación. Los elefantitos no salieron a pasear.